En privado, cuando hablé por teléfono con él a la tarde, el presidente de la Federación de Mendoza, en un equipo hay un tirador, uno que va a buscar el rebote y dos o tres que tienen que armar el juego y pasarse la pelota. Eso me dijo Ricardo Yarse. Y llegaba un momento, eran todos tiradores. Entonces no se pudo concretar nada. Le vamos a preguntar a Carrasco ahora, a ver si qué nos puede contar él, a Jorge Carrasco, qué nos puede contar él. Que presidente acerca, de la Federación, claro, de Río Negro. De Río Negro, qué nos puede contar él acerca de esto, si es que estuvo en la reunión, si participó de la reunión. La Federación si de Río Negro. Es justamente la otra que está es parte de Federico Subiel. De las 10 federaciones que le pidieron a Subiel. Lo que no sé es qué federaciones, de las 10 o 11 o 12, esta que te estoy contando, que me dijo Ricardo Yarse, estuvieron presentes. Entonces, vamos a hablar con Carrasco para que nos cuente un poquito acerca de, bueno, que él nos cuente cómo vio el panorama. ¿Cómo le va, Jorge? Buen día. Matías Traversi y Fabián Pérez los saludan. Buen día, ¿cómo les va a ustedes? A ver, sí, si levantamos un poquito. No sé, ¿me escuchan bien? A ver, ahora acércate un poquitito más, Jorge, al yo tengo poco retorno de ustedes. Ahí está, bueno. ¿Ahí escuchás mejor? Sí, ahí lo escucho mejor. Bueno, lo llamamos más que nada para, yo estaba contando una charla que tuve ayer con Ricardo Yarse, que bueno, habían tenido una reunión y que no me dijo en su momento. Iríamos a preguntar ahora por las federaciones que estuvieron en esa reunión donde aparentemente no llegaron a ningún acuerdo. Bueno, ¿cuál es la lectura, no? ¿Cuál es el panorama? Y en el caso de ustedes, de aquellas federaciones que apoyaron públicamente a Federico Subiel, primero preguntarles el motivo, el por qué y el por qué cree que no se pudo haber llegado a una unidad de entrada con el resto de las federaciones. Bueno, primero y principal, la reunión que usted hace referencia es la última reunión que tuvimos con ellos, con Provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Mendoza, que pidieron anteriormente, habían pedido una reunión con Corrientes, Neuquén y Río Negro. Claro. Estuvimos reunidos en CAP, en ese momento se bajaron los lineamientos en qué deberíamos trabajar y todo lo demás. Esto era antes de la postergación de la reunión del día 25. Y bueno, que ellos no tenían candidatos presidenciales, nosotros con el grupo que integramos de hace mucho tiempo también estábamos buscando candidatos, y bueno, quedamos en una contestación. Llegó la reunión de esta última y nos pidieron, cuando nosotros ya habíamos decidido todas nuestras situaciones, nos pidieron una reunión sobre el final de la hora. Fuimos los mismos actores que habíamos estado en la anterior, más La Pampa. Y en ese momento seguían con tres candidatos ellos. Nosotros ya habíamos apostado por Federico. Entonces eso era todo, la reunión pasaba porque Federico no fuera el candidato. Y bueno, ¿qué más podemos hablar? Queremos integrar lista, pero no. Todo pasó por si Federico era candidato o no. Jorge, ¿y qué candidatos ellos tenían como elegido? Ellos tenían tres candidatos que se manifestaron. Uno era Ollarse, otro era el de Misiones. Martínez. Martínez. Estaba Monti de Santa Fe. Los tres candidatos, si ellos no pudieron sacar un candidato, ellos tres, para que por lo menos conversaran, nos dijeron que ellos bajaban todos los candidatos si nosotros poníamos un candidato federativo. Ya eran las 7:30 de la tarde, las 8. Nosotros ya habíamos convalidado y ya habíamos mandado la aprobación. Más de eso no pasó. No. ¿Y por qué Federico? ¿Por qué creen ustedes que debe continuar Federico y por qué le apoyo a Federico? Independientemente de que no hayan, del otro lado no se haya podido sacar un candidato en limpio entre Ollarse, Martínez y Monti. ¿Por qué Federico? Porque nosotros venimos trabajando hace un año, de cuando el desastre grande aquel, que parece que ahora nadie se acuerda, de ese momento yo pertenezco a las 6 federaciones de Patagonia que venimos trabajando hace 5 o 6 años juntos, desde la famosa Liga Patagónica. Y aquella elección y hasta ahora nos hemos mantenido junto a Córdoba, Entre Ríos, Corrientes. Nosotros no hemos salido de este grupo. Con Federico hemos tenido charlas durante todo el año en los distintos campeonatos argentinos que pudimos concurrir, en los campeonatos FIBA, en CAP cuando nos ha llamado a consultarnos, y es una relación muy muy directa siempre. Esto es con Federico. Tuvimos la última reunión en los Juegos Binacionales de Araucanía que se hicieron en Neuquén, todas las federaciones patagónicas, con Federico. Fue Federico especialmente a hablar con nosotros sobre este tema del CAP, todo lo demás. Trazamos nosotros, lo primero que trazamos es un lineamiento deportivo, al cual respetamos, porque la CAP hoy se ha caído en lo que es deportivamente, en sus campeonatos, en todo lo demás, por la falta de las federaciones. Esto también tenemos que decirlo, por la falta de colaboración de las federaciones. Algunos imputan porque Federico no llamó, otros porque no sé qué, pero la realidad es esta, la realidad que tenemos. Y si está Federico hoy, es porque las federaciones no hemos logrado todavía superar aquel instante. O sea, en aquel instante, usted lo recuerda bien porque fue partícipe, no se llega a la intervención, ¿por qué? Porque las federaciones no pudieron congeniar en un proyecto común. Es verdad, me acuerdo. Entonces, ¿qué nos queda de resultado de este año? Que no hemos avanzado nada. Y tenemos que reconocer que a Federico le puso el pecho a las balas y encaró la deuda y todo lo demás en un año que no era fácil. Y bueno, y está encabezado. Ahora, yo hago esta pregunta para el resto. Porque acá todos dicen, no, la figura del interventor, pero no Federico. ¿Qué dista de ser el interventor hace Federico Subiele? Un hombre del Basque, nadie puede discutirlo, un hombre probo, honesto, y que viene a trabajar por el Basque. Yo no creo que venga a trabajar por otra cosa. Primero y principal, un hombre que viene solo, se adhiere a las federaciones que comparten con él. Nosotros hemos discutido mucho y discutimos mucho. Y creo realmente que en esta situación, lo que usted me pregunta claramente, ¿por qué no se dio un resultado distinto? Es porque todavía las federaciones no hemos comprendido que hay que dejar el yo por el nosotros. Y también hay una cuestión numérica. No se puede presentar 5 o 4 candidatos con la necesidad de tener 8 avales. Y a partir de allí es donde nace también la... Bueno, por eso nosotros compartimos la reforma del estatuto. Ahora le voy a preguntar por la reforma del estatuto. Le hago una consulta, Carrasco, porque casualmente usted hablaba de las federaciones que componen el bloque de la Patagonia. La Federación de Santa Cruz, ¿está en condiciones de votar y de participar de la asamblea? Esa yo no voy a entrar en estas discusiones, discúlpeme. Yo no voy a entrar en estas discusiones. Porque ser presidente de federaciones en la Patagonia no es ser presidente en otro lado, ¿eh? Pero no voy a entrar en estas consideraciones. Yo le pido, por favor, no me hagas estas consideraciones, son para otro tenor. No ahora. Por eso usted me pregunta por qué sucedió esto, yo le contesto por qué sucede. No, pero no es con ninguna animosidad la pregunta de Matías, ¿eh? O sea, simplemente... No ha perdido la personalidad jurídica. ¿Sabe la cantidad de cosas, Carrasco, que no se conocen del básquetbol argentino? Y yo le pregunto para que usted la pueda informar como dirigente del básquetbol argentino. Sí, cómo no, yo no tengo... Entonces, infórmela. Me informo, yo tengo personalidad jurídica, tiene. ¿Qué quiere que le diga? Usted me habla del bloque de las federaciones de la Patagonia, yo le pregunto si la Federación de Santa Cruz puede participar de la asamblea. Usted tiene la libertad de responderme sí o no. No tiene ninguna intencionalidad la pregunta. Es de carácter informativo, yo trabajo de periodista. Está bien, le respondo que sí, si no estaría convocada, estaría intervenida. Listo, perfecto. Como ha pasado con Salta, como ha pasado con tantas otras... Perfecto, no, esa es la respuesta. Perfecto, ahora cuénteme de qué va la reforma estatutaria, para que sus bienes naturalmente tenga la posibilidad de ser candidato por el pedido de la federación, y naturalmente se necesita una reforma estatutaria. No. Sus bienes puede ser... Sí. Lo único que puede ser Subiele en esta es presidente. Ah, ok. Eso le permite el estatuto, como está hoy. Sí, el estatuto. Porque es elegido por las federaciones. Sí. Las federaciones son las que votan. Claro, por eso. El estatuto marca que aunque no él pertenezca a ninguna federación, puede ser elegido... puede ser elegido. Son las federaciones son las que presentan. Ahí me apuntaba mi pregunta. Sí. No. En eso no hay ningún, por lo menos que yo sepa, no hay ningún. No, seguro. ¿No? Pero más allá de eso, yo creo que estamos regularizando una situación. Y a mí me parece, personalmente, o a nosotros nos parece, de que tendríamos que haber estado todos, porque es la entidad madre. Seguro. Yo comparto con usted, ¿eh? Y pero van a estar todos en algún momento, Jorge, también, porque la asamblea del 22 también es una mesa de diálogo que las federaciones deben proponerse independientemente. Nunca hemos perdido el diálogo entre nosotros. Lo que pasa que eso era una muy buena oportunidad para salir fortalecido todo el básquet. Claro. Todo el básquet, las federaciones, los jugadores, los entrenadores, los árbitros, porque cuestionados estamos todos. Estamos todos cuestionados. Se da el hecho puntual de la Confederación, pero a ver, nosotros en este país, conflictuada la AFA, conflictuada la CAP, y con los resultados que tenemos en cada una de esas organizaciones en los juegos, entonces creo que tiene que haber un momento de transformación o de adaptación donde todos los actores pongan su granito de arena para seguir avanzando. O sea, creo que la experiencia, sobre todo, yo le digo, yo tengo 70 años, no sé que no soy un bebé de pecho, tengo 70 años. Yo nunca, en 10 años, pude participar de una elección de presidente, la primera vez. Ni siquiera figuro en las páginas de atrás de la Confederación, por un manejo que había. Creo que hoy está en discusión cómo manejar instituciones, o cómo estar con las instituciones. Y creo que es un periodo de transición donde todos debemos colaborar para salir al frente. El otro día, sabe que hablamos con Ricardo Siri y hizo una habló de un balance deficitario aquí en el programa y también entiende que la gestión de sus bienes desde el punto de vista deportivo no fue exitosa. ¿Usted qué piensa con respecto? Lo mismo. Hablemos de la parte deportiva, de la gestión deportiva. Lo mismo, no pienso distinto que Ricardo, que el resto de la federación, ¿eh? Porque la parte deportiva siempre la ejecutaron las federaciones. Al no estar las federaciones, ¿eh? Es lógico que va a haber un déficit. Pero es lógico que va a haber un déficit. Por eso hay que corregirlo rápido, las federaciones tienen que estar adentro. Porque si no, esto se va a dar este déficit. A su bien lo trajeron por un problema económico, no por un problema deportivo. Si fue el auge de lo deportivo en el país, de Argentina en el mundo, cuando se armó esta hecatombe. ¿Por qué se arma la hecatombe? Registremos, empecemos a registrar, porque no puede ir la selección argentina a jugar mundial, ¿sí o no? Sí, claro. Es un tema básicamente financiero, denuncia, es un tema financiero, no era un tema deportivo. No era un tema deportivo. No, era un tema delictivo. No deportivo, no. Ni económico, ni financiero, delictivo. Delictivo, ¿qué vino a hacer sus fieles? A poner orden. Una auditoría, a regularizar, denuncias. A conocer los números que ni nosotros conocíamos. Exacto. Ni nosotros conocíamos, ¿no es cierto? Entonces, eso se ha cumplido. Algunos dirán, a media, no está. Bueno, ahora, yo hago una pregunta, la misma pregunta que le hago a todas las federaciones. Alguien que vino a poner en orden algo, que hace un proyecto y un programa, si no estuviese convencido de esto, ¿se quedaría? Yo pregunto, ¿eh? No. Entonces, que alguien se quiera quedar en estas circunstancias y con todo lo demás, realmente tiene un valor fundamental. Sí. Poder a que ese proyecto de financiero, de salvaguardarlo para dentro de un año y llevarlo adelante con todo lo que esto implica, con los cambios de gobierno, con todo lo demás, me parece que hay que apoyar a la gente que quiere seguir haciendo esto. Seguro. Jorge, bueno, muchísimas gracias por el contacto. Queríamos tener la palabra de alguno de los 10 integrantes de estas federaciones que propone a Federico Zubiri y saber el motivo. Así hay más de 10, ¿eh? ¿Cómo? Son más de 10. Bueno, 10 se dieron a conocer en el... Sí, pero son más de 10. Sí, yo supongo que ¿cuántas sí. ¿Cuántas son? 16, 17. No sé. ¿De 24? Sí. ¿De 24? Sí. Porque bueno, ahí va a haber abstenciones también. Sí, seguro. Va a haber mucha atención. Yo creo que Ricardo se va a tener con Chaco. Nosotros hablamos con Ricardo porque queríamos que estuviese presente. Nosotros hablamos con Ricardo porque A ver, la provincia patagónica lo acompañamos a Ricardo hasta la puerta del cementerio, sabiendo que lo iban a enterrar. ¿Qué? Sin embargo, lo acompañamos en su momento. ¿Qué? Entonces, ustedes empiezan a analizar los votos de esa lesión. Y a partir de ahí van a encontrar este resultado. Seguro, seguro, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Jorge, un abrazo enorme. Bueno, un abrazo a ustedes, gracias por el contacto. Ahí está, Jorge Carrasco, presidente de la Federación de Río Negro. Está claro que hay, que no se pusieron de acuerdo.